Hola, soy Daniel Escano, soy vocalista de Flor de Piedra y quiero mandarle un gran saludo para toda la gente de Bolivia.